Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter a fondo en unos textos con una perspectiva teológica particular. Vamos a ver cómo describen el mecanismo de la tentación, del pecado, y la idea central que me parece interesante es que las necesidades humanas, bueno, no son el problema. No, para nada. El tema es cómo y dónde buscamos satisfacerlas. Exacto. La perspectiva que vamos a analizar hoy, que se apoya mucho en textos como Jeremías, Génesis también, claro, sugiere que el verdadero conflicto arranca cuando uno abandona la fuente, digamos, designada para encontrar satisfacción, que en este contexto teológico es Dios, obviamente, ajá, y la busca en otro lado. Jeremías 2:13 lo dice de una forma muy gráfica, ¿no? Habla de cometer dos males. Uno, abandonar la fuente de agua viva, el manantial, digamos. Eso. Y dos, que es casi peor, ponerse a cavar cisternas rotas. Cisternas que al final no retienen nada de agua. Entendido. O sea, la sed es real, eso no se niega. La necesidad está ahí. Pero el error es ir a buscar agua a un pozo que no funciona en vez de ir a la fuente. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llega uno a ese punto? ¿Cómo es que alguien prefiere la cisterna rota? Estos textos describen un proceso, ¿verdad? Sí, describen como un camino, digamos. Y según este análisis, todo empieza cuando uno deja de encontrar satisfacción, deleite, como quieras llamarlo, en Dios. Cuando esa conexión se enfría o se debilita, es natural que otras cosas empiecen a parecer más atractivas, como que vienen a llenar ese vacío. Tiene sentido. Pero claro, para hacer algo que uno en el fondo sabe o cree que no está bien, normalmente hay que, bueno, hay que acallar la conciencia, ¿no? Increíble, ¿no? Y ahí es donde calza perfecto el ejemplo de Génesis 3 que menciona la fuente, ¿cierto? El de Eva y el árbol. Exacto, el ejemplo clásico. La instrucción era clarísima. De ese árbol no se come. Punto. Pero de alguna forma, ella termina viéndolo. Bueno, como dice el texto, bueno para comer, agradable a los ojos y hasta deseable para alcanzar la sabiduría. Increíble, ¿no? ¿Cómo se da esa vuelta mental? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la fuente le pone un nombre, sensualidad. ¡Sensualidad! Suena un poco raro en este contexto. Sí, pero ojo, no lo usa en el sentido común de la palabra, ¿eh? Se refiere a dejarse mover principalmente por los sentidos, por las percepciones del momento, por los sentimientos. Ah, ya veo. En lugar de aferrarse a la verdad que ya se conocía o a la instrucción que se había recibido. Es como un proceso de autoengaño, básicamente. Un autoengaño para justificar lo que quieres hacer. Exacto. La mente se convence a sí misma de que eso que sabe que está mal, en realidad es bueno o hasta necesario. La fuente usa una analogía que es muy buena, la del pescador. A ver. El pez ve la carnada, ¿no? Le parece atractiva, deliciosa, satisface su hambre, que es una necesidad real, legítima, pero no ve el anzuelo mortal que está escondido adentro. ¡Qué buena imagen! Muy clara. Esa idea de sensualidad como autoengaño es potente. Pero, ¿cómo se conecta eso con la idolatría? Porque la fuente también habla mucho de idolatría. ¿Cuál es el puente? Es que es el siguiente paso lógico en este caminito que describen. Una vez que ya te convenciste de que la cisterna rota es buena, de que la carnada es deseable, la empiezas a valorar más. Claro, la elevas. Y la idolatría, definida en este marco, es justamente eso. Reemplazar a Dios con cualquier otra cosa. Puede ser una persona, un objeto, un sentimiento, un plan tuyo, cualquier cosa entonces. Cualquier cosa que te captura el corazón, la imaginación, tus recursos. Y empezás a creer que eso te va a dar lo que sientes que Dios no te da. Ya sea porque crees que no puede o que no quiere. Entiendo la definición, pero suena amplísimo. ¿Quiere decir que cualquier deseo fuerte o cualquier búsqueda de satisfacción que no sea estrictamente buscar a Dios podría caer ahí, según esta visión? Mira, desde la perspectiva específica de estos textos que estamos analizando, sí, se analizan distintos pecados bajo esa misma lupa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la lujuria sería buscar satisfacción sexual fuera del diseño que ellos entienden como divino. La codicia, buscarla en tener más cosas. La impaciencia, en querer que tus planes se cumplan ya, a tu manera. La ansiedad, en esa necesidad de tener el control de todo. Ya. Cada uno de esos pecados, argumenta la fuente, en el fondo, está revelando un ídolo. Algo en lo que realmente estás confiando más que en Dios. Y revela una duda sobre si Dios es suficiente o si realmente es bueno. Y si uno insiste en eso, en seguir tras el ídolo, las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Definitivamente. La fuente ahí se apoya en un texto de Primera de Timoteo. Dice que al desechar voluntariamente la buena conciencia, o sea, al ignorarla para poder seguir justificando estas acciones, uno corre el riesgo de naufragar en cuanto a la fe. Es una imagen fuerte, como si la propia creencia se fuera, no sé, erosionando o adaptando para que encaje con lo que uno hace, en vez de que sea al revés. Tremendo. A ver, recapitulando un poco para cerrar la idea central. La visión que presentan estos textos es que pecar no es solo, digamos, romper una regla aislada. No, es más profundo. Es un acto de sustitución, ¿no? Es poner un ídolo que uno mismo elige en el lugar de Dios como la fuente de satisfacción real. Exacto. Y todo eso apoyado por ese proceso de autoengaño, esa sensualidad que nos convence de que el ídolo es mejor o que Dios no alcanza o no quiere darnos lo que necesitamos. Precisamente. Y por eso mismo, la solución que proponen no es simplemente dejar de hacer lo malo. Eso sería quedarse corto. Hay que ir más a fondo. Hay que ir a la raíz. La propuesta es, bueno, destronar activamente a ese ídolo. Sacarlo de ese lugar central. Y conscientemente volver a buscar la plenitud en la fuente original. ¿Volver al manantial? Claro. Es como redirigir el corazón, ¿no? Reconociendo que esas necesidades profundas que todos tenemos solo pueden ser satisfechas de verdad por quien las diseñó en primer lugar. No alcanza con sacar el ídolo. Hay que llenar ese vacío con la fuente verdadera. Nos deja pensando, ¿eh? Si este mecanismo de sustituir y autojustificarse es tan central como lo pintan estas fuentes, ¿cuáles podrían ser esas cisternas rotas, esos cebos atractivos, que quizás operan más sigilosamente en la vida cotidiana? Buena pregunta. Esas cosas que nos prometen una satisfacción que, según esta perspectiva, solo la fuente original puede dar de verdad. Algo para reflexionar, sin duda.